Como el malo la cola. Vale. Ok, vamos. Se levanta en la mañana y se fuma el mañanero y vuela en bicicleta volado como perro. Piensa todo el día en la polución y salvar al planeta de la destrucción. El vegetariano consecuente con lo suyo, lucha por la fauna y por su futuro. Incomprendido por la sociedad, pero sigue adelante y con más da. Piensa que este mundo tiene solución. Cocaína y químico de mal. Creen el derecho a la libertad, donde fumando marihuana a nadie va a dañar. Protesta que hay, él siempre acudirá. Con sólido argumento, él siempre luchará. No a la violencia, si a la paz. Se prepara un caño y reza ya. Piensa que el mundo tiene solución.